perdí hasta la cabeza, el orgullo y la vergüenza, y arrastrando mi tristeza no me puedo consolar. Si por pobre la perdí, es injusto este penar, que siendo hijos del destino no nos trate por igual. Maldita la tristeza, maldito este dolor, maldita la pobreza, maldito sea tu amor. Maldita la pobreza, maldito sea tu amor, que desgraciadamente por dinero me cambió. Ojalá y no te arrepientas, y en tus noches de tristeza, maldiciendo la riqueza, de mi amor te acordarás. Porque en esa jaula de oro, un adorno tú serás, y le entregarás tu cuerpo, pero tu amor jamás. Tu amor.